En Bariloche hay ciertos problemas que parece que cada tanto revuelven el ambiente político y social. Cada tanto nos enteramos de alguna quema en el vertedero, cada tanto hay denuncias de los vecinos, y es un tema que hace años y años y años la ciudad no logra resolver. La novedad es la propuesta por parte del gobierno municipal de un llamado a licitación para la concesión del vertedero. Hasta ahora la gestión es municipal. Hasta ahora la gestión es municipal. Cabe recordar que hace, ahora no recuerdo cuántos años, pero más de 15, la gestión estaba concesionada. Se municipalizó a principios de los 2000. Justamente porque la concesión privada no funcionaba. Había ciertos aspectos de la concesión que no funcionaban de acuerdo a lo que se requería para el momento y se decidió la municipalización. Y en ese momento el Estado municipal y principalmente los trabajadores municipales demostraron que el Estado podía gestionarlo al vertedero. ¿Y por qué ahora el gobierno municipal abre esta instancia de licitación privada? Primero que nada, yo diría que hay que sacarse ciertos prejuicios. Por ejemplo, una concesión o una privatización, si se quiere una concesión más claramente, no necesariamente es una mala palabra. Cualquier servicio que presta el Estado, si es concesionado en condiciones claras, con roles bien claros y controles bien claros por parte del Estado y la ciudadanía hacia el concesionario, y están muy claras las obligaciones del concesionario, puede ser una alternativa a la concesión, como también podría ser otra alternativa a una empresa mixta. Claro. Hay distintos ejemplos de muy buenas gestiones por parte del Estado y muy malas gestiones por parte de lo privado. Por eso a mí me llamó la atención cierta argumentación atrás de esta propuesta de concesión. Como por ejemplo. Yo he leído declaraciones del concejal Gerardo Ávila, que planteó que se había que a esta instancia se llega a partir de un fracaso de la gestión estatal y que por eso tiene que venir un privado a gestionarlo. Creo que ese tipo de argumentación ya lo vivimos en los años 90, Claro. donde por fracaso de la gestión estatal se justificaba la privatización, y en realidad lo tenemos que pensar al revés. Si algo no se gestionó bien desde el Estado, quizás no falla la forma de cómo se gestiona, que sea el Estado, sino que quienes gestionan el Estado son los que fallaron. Hace, si no me equivoco, ¿cuántos años que lleva la gestión actual política? 7 años. 7 años. Bueno, en 7 años esta gestión no ha logrado resolver los problemas del vertedero. Un tema muy ¿Cuáles serían complejo. esos problemas del vertedero, digamos? ¿Qué se pone ahí como o a dónde hay que poner la atención? Bueno, principalmente uno tiene que tener en cuenta que para Bariloche el vertedero es un problema mayúsculo en términos de medio ambiente, en temas de salud, en temas de valorización también de la ciudad. Si uno lo piensa en términos inmobiliarios, todos los terrenos alrededor se desvalorizan por la presencia mal manejada del vertedero. Y uno conoce, y hoy en día con bucear un poco en internet, uno encuentra un montón de ejemplos a nivel mundial, incluso nacional, de gestión de residuos que llevan hasta incluso a ganancias para las ciudades que lo gestionan bien. Hay ciudades que tienen tan buenas planificaciones de la gestión de residuos que hasta importan residuos de otras ciudades para sacarle valor. El valor se le saca a partir del reciclaje de algunos materiales, de producción de energía, bueno, hasta incluso de turismo científico, si uno quiere. Si una gestión de residuos está correctamente llevada a cabo, puede ser hasta el centro de la ciudad, porque es el centro de producción de energía, de recuperación de materiales, de producción de agregado de valor, etcétera. algunos de estos ítems se mencionan como los que va a encarar la nueva concesión, un privado. Yo hasta ahora no conozco las razones de por qué el Estado no podría hacerlo, dado que estamos en una época que hay mucho interés desde la ciudadanía e incluso de fondos de inversión, de bancos, en torno a la problemática medioambiental. Hay fondos del Estado Nacional que se destinan a este tipo de emprendimientos, y si uno lo piensa a mediano y largo plazo, hasta se le podría sacar ganancia. Eso no implica que se pueda hacer una concesión y obtener los mismos beneficios sin tanto problema para el Estado, pero tendrían que estar muy claras las condiciones en las cuales se lleva a cabo. Claro. ¿Y ya hay como estos pliegos de licitación? ¿Ya están circulando para ver qué es lo que debería tener o cómo debería encarar el privado ahí la concesión? Por lo que yo entiendo, y por ahí no me quiero extender en opinología, uh-huh. Se va a empezar a tratar a partir de en el Consejo Municipal los elementos de la concesión todavía no se conocen, al menos no se han conocido públicamente, y creo que como ciudadanos de esta ciudad es un tema que nos tiene que llamar la atención, que si hay instancias de participación, participar, y si no las hay, exigirlas, porque es un tema que atañe y es muy importante para nuestra ciudad. Uh-huh. Hablábamos de algunas preguntas que tienen que quedar girando, ¿no?, en torno a este tema. ¿Qué es lo que debería quedar, digamos, para profundizar y después para exigir que se llegue a buen puerto con esto, ¿no? Bueno, quizás hay que destacar como algunos aspectos. Se planteó como la necesidad de que haya un privado y que el Estado le pague un canon al privado que lleva a cabo el servicio. Si ese servicio y la gestión del vertedero en algún momento por la gestión empieza a producir ganancias, ¿para quiénes son las ganancias? ¿Son para el privado o son para toda la sociedad? Se mencionó también en declaraciones desde el oficialismo que se va a respetar el rol o el lugar de la ARB, la participación de la ARB en el trabajo en el vertedero. Una duda que me surge es, ¿para qué va a estar la ARB? ¿Va a estar en el mismo rol que le toca ahora, con las mismas condiciones laborales? Es sabido, o por ahí el público en general no sé si lo sabe, pero en el vertedero trabajan tanto trabajadores municipales como la ARB, uh-huh. que no son trabajadores municipales, uh-huh. y esa diferenciación muchas veces le hace estar en condiciones peores a las trabajadoras en general de la ARB. Eso no quiere decir que sean unos privilegiados los trabajadores municipales, sino que son que cuentan con ciertos derechos a los cuales las compañeras de la ARB no acceden. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿las de la ARB van a seguir conservando ese lugar claro. marginal o van a tener un rol preponderante? ¿Se van a poder seguir capacitando para, si el proyecto crece uh-huh. y gana en volumen y en el agregado de valor, si van a poder participar de ese crecimiento o van a tener un rol secundario, anexo, claro. Romantizado de la economía popular? Claro. ¿O van a tener un rol activo en el crecimiento de la actividad y en la producción de valor? Claro. Lo mismo para los trabajadores que hoy en día son trabajadores de planta del municipio. ¿Van a tener un rol? ¿Van a poder opinar? ¿Van a poder aportar? ¿Van a tener un crecimiento? ¿O va a ser todo ganancia para el sector privado? Uh-huh. Bien. ¿Estuviste viendo otros proyectos? Hay uno que presentó el Frente de Todos hace un tiempo, creo que el año pasado fue. Desconozco los detalles, pero se planteaba más que nada, por lo que entiendo, la idea de un vertedero o un tratamiento regional de los residuos. Exacto. Entiendo que de igual manera una concesión podría tener una gestión regional, y más con lo que yo decía, si es una buena gestión y se produce agregado de valor de los residuos, para decirlo en castellano, hay en un montón de lugares donde se están usando plástico reciclado para hacer bancos de plazas, durmientes de ferrocarril, juguetes, o sea, hay un montón de formas de reaprovechar el material, además de producir energía y calefacción. Así que, tranquilamente, si fuera una buena gestión, podría incorporar elementos de este otro proyecto. Quizás no son tan antagónicos, pero sí tienen que estar muy claro para dónde se va. Bien. Bueno, Manu, debut aquí en 33 de mano en piso, porque ya había estado con nosotros, pero ya, en piso. Debut y ya nos dejó el tema de su próxima columna. Claro, que el ansioso va así. Dejamos por para que empiecen a llegar llamados. Claro. Si quieren. Pues ansioso va así, ya quería que, viste, ya te quería sacar algo para que ya fueras tirando, pero bueno, es un tema, nos metemos en un tema muy polémico cuando hablamos de esto, cuando hablamos de lo del vertedero también, y nos parecía que, bueno, que arrancar por este tema picante estaba bueno, ¿no? Como para estar siguiéndolo de cerca, que eso es lo que nos interesa y eso es lo que nos decías vos, Manu. Por supuesto. Bueno, siempre dispuesto a discutir de estos temas y de principalmente para aportar elementos de análisis, no para decir la verdad, sino para, bueno, tener elementos para poder analizar lo que pasa. Totalmente. Bueno, compañero, muchísimas gracias por hacerse presente aquí entonces en 33 de Mano, programa número 272.